Forma, se va a desarrollar el trabajo que hoy día se ha autoconvocado. Sabemos que la razón por la que estamos acá es a raíz del secuestro que sufrió el lonco Víctor Caipul de la comunidad autónoma de Mucuycuy. Esto no puede continuar y creo que si hoy están hoy día reunidos acá es porque justamente queremos rechazar esa forma de actuar de los latifundistas coludidos con el gobierno y las policías que hoy día están actuando contra las comunidades mapuche que están desarrollando legítimos procesos de reivindicación de tierra. La intención es llegar hasta la intendencia, hacer entrega de un documento, pedir la renuncia del intendente Andrés Jolet por lo dicho que él ha manifestado, por su conducta política, y consideramos que es hoy día legítimo que los mapuches le digan que lo que él está haciendo en realidad es aumentar el desentendimiento en la región y sobre todo desentendiéndose de la demanda política mapuche. Para eso vamos a salir de acá, vamos a esperar un par de minutos por si hubiera alguien que llegara. Una vez que recibamos la señal de los peñis de la comunidad autónoma y vamos a continuar marchando por la orilla. Vamos a marchar por la calle Lautaro, después seguimos por la calle Aldunate, ¿no? Bulnes. Bulnes, hasta la intendencia. Está autorizada esta marcha, no es una marcha sino una concentración, pero nos vamos a ir igual a la calle, ¿ya? Así que eso, no sé si hay algo más que se me haya olvidado. La tierra robada será recuperada. La tierra robada será recuperada. Pupeñi Bulemian, agradecerle la presencia el día de hoy acá para repudiar el secuestro del lonco Víctor Caipul. Y la verdad es que como comunidades mapuches en resistencia, en este momento lo invitamos a manifestarse, a seguir gritando consignas, mientras nosotros, junto a otros peñi, vamos a gestionar una posibilidad de establecer un diálogo de conversación breve con el intendente, quien en reiteradas oportunidades ha señalado que ellos siempre están abiertos al diálogo. Bueno, hoy día, por lo visto, tienen todo cerrado y eso no es una señal de diálogo. Es un miedo político a la realidad que nos acontece. Así que, mientras tanto, denle unos minutos para gestionar. Si se da, bien. Si no se da, no nos vamos a afectar por eso. Así que le pedimos paciencia, sigan manifestándose y gritando consignas para hacer sentir el sentimiento de rechazo por lo que aconteció hace 3 días atrás. ¡Feliz cumpleaños! Y se le amenazaba con que dejara de apoyar a las comunidades indígenas, dejara de apoyar a la Machi Linconao y que dijera dónde estaban las armas, las presuntas armas y dónde estaban las personas que realizaban los incendios a los camiones. Él fue amenazado de muerte y torturado gravemente por muchas horas y luego dejado en un sitio baldío, amarrado y siempre vendado en sus ojos. Él, por sus propios medios, luego de esto pudo recurrir a una comisaría que se encontraba a más de 50 kilómetros de su hogar. Por estas razones es que hemos interpuesto una querella por tortura y por secuestro en contra de quienes resulta responsable. Esperamos sinceramente que al estar carabineros presentes nos puedan otorgar información respecto de las personas que estaban ahí, puesto que ellos debían resguardar el procedimiento y deben hacerse responsables de todo lo que sucede mientras hay un procedimiento de una institución tan importante como carabineros. Por lo cual citaremos a declarar a los carabineros que están para que ellos nos cuenten si es que vieron las personas que efectivamente fueron las que secuestraron y luego torturaron al lonco Víctor Queipú. Son delitos graves, ¿cuál es la pena que arriesgan los presuntos responsables de este? ¿Y cuál es el delito para tipificar? El delito es el delito de tortura. Ya las declaraciones del lonco hablan de acciones típicas de personas que conocen o que conocen este tipo de cómo realizar este tipo de actos y que no habíamos escuchado nosotros desde las épocas, como decía, más oscuras de nuestro país, en la etapa de la dictadura, en la cual se realizaban este tipo de actos. Con lo cual nos parece gravísimo, esperamos efectivamente además que ojalá el gobierno se haga parte de esta querella, puesto que nos parecen hechos graves y que el Estado no debe aceptar que sigan sucediendo y para ninguna persona en nuestro país, en definitiva. ¿Cuándo fue específicamente? 14 de junio. ¿Y él aparece en Trevillo? Sí, cerca de Trevillo, a kilómetros. Hoy día he llegado hasta acá de alguna manera pedir una hablar con el intendente, porque como un mes atrás él manifestó y dio una declaración que aquí no habían mapuches, que todos éramos iguales. Quiero de alguna manera que él se aproveche esta oportunidad de alguna manera conversar con nosotros de distintas comunidades de la región del país, para de alguna manera conversar si efectivamente, o pesar si todos somos iguales, porque al final yo entiendo de que yo soy lonco, tengo mi cultura, tengo mi creencia, en la cual yo quiero hacer un diálogo con él en Mapudungún. Si él me entiende es porque también voy a comprobar y voy a pensar que todos somos todos iguales. Entonces, la verdad es que ahora paso a comentar un poco de lo que me pasó el día martes en la tarde. No me recuerdo muy bien la fecha, pero ese día, como a las 7 de la tarde, llegó una caravana de brindado por el camino donde yo vivo, en mi casa, y pues hacia el lado norte, y después llegó otra caravana de hacia el sur, en la cual se llenaron con brindado en mi casa y empezaron a tirar balas y todo eso. Tuvieron como una hora baleando ahí, como que si tuvieran una guerra. Loco, así, ¿quién lo toma a usted? ¿Quién se lo lleva? Mira, la verdad es que es un poco difícil relatar quién me tomó, porque al final en ese momento carabinero me tiró una bomba lacrimógena al cuerpo, en la cual chocó en mi pecho, ahí explotó, y en la cual ahí yo aspiré eso, quedé inconsciente un momento. Dentro de eso que yo estaba botado, me levantan dos personas, en las cuales ellos me dijeron que me iban a llevar al hospital, pero de ahí me levantaron ellos, y en la cual ahí después caminé, me arrastraron como 100 metros, en la cual pasamos un canal y ahí aparece otra persona y donde me vendaron los ojos. De estas palabras me dijo esta persona: aquí te tenemos, weón, este weón hay que vendarle el ojo. Y de ahí me llevaron a un potrero. Yo creo que caminamos como 400 metros dentro de un potrero. De ahí sentí que había una camioneta estacionada, porque yo no podía ver de que me tenían vendado el ojo, y me subieron a esa camioneta. Pero cuando me estaban subiendo a ese vehículo, yo, la venda se corrió un poquito, miro para abajo, era un vehículo rojo, y la persona que me estaba subiendo ahí no eran carabineros, porque al final los pantalones que vestían eran blue jeans y zapatillas, como esos tipos zapatillas. No, eso es lo que vestían. Usted acusa que son grupos paramilitares que están operando, ¿no? Yo creo que sí, porque al final en el año 2009 yo fui amenazado por el comando trisano de Victoria, Eso fue un conocimiento público igual, en la cual ellos dijeron de que si nosotros, yo no dejaba de alguna manera llevar este proceso de recuperación de tierra, y que ellos lo iban a matar, que ellos estaban organizados, que tenían bombas y lo iban a colocar bombas y lo iban a hacer desaparecer. Yo creo que esos son los que están operando, y además, ahora último, en el periodo de gobierno de Sebastián Piñera, también se formó vigilancia rural en la comuna de Ercilla, en la cual el Estado lo está financiando, le pasa vehículos, le pasa radiocomunicación, le pasa armamento, en la cual ellos están operando, son parceleros y son hijos de particulares. Yo creo que ellos actuaron esa noche, esa tarde, totalmente informados con Carabineros. Yo no puedo descartar que Carabineros no estuvo involucrado en ese tema. Yo creo que tuvieron involucrado, y si no tuvieron involucrado, saben que no operaron en mi concha. Gracias, Lu. Como han podido observar, la posibilidad de establecer una conversación con el intendente no es posible. Ustedes pueden darse cuenta que está todo cerrado, nos cerraron la puerta en la cara, y creo que definitivamente insistir en este diálogo de sordo no tiene sentido. Para continuar, porque al final de esto se va a hacer entrega de un documento en el que las comunidades van a dar a entender lo que piensan y lo que viene en el futuro. Por ahora, queremos darle la oportunidad a los dirigentes de las comunidades, a quienes quieran dar un mensaje, alguna palabra en relación a lo que nos ha acontecido en el último tiempo. Dejamos este micrófono, este megáfono, para quien quiera señalar, hablar y dar a entender lo que piensa, lo que quiere decir su comunidad o como dirigente mapuche o no mapuche. Feli. La mien mari mari, mari mari lonco, mari mari machi, mari mari huelque, mari mari compuche. Estimado la mien, es terrible estar aquí frente de este gobierno represor. Ayer, antes de ayer, y todos los días en nuestra comunidad se está judicializando nuestra gente. Se ha tomado al lonco, se ha torturado por agentes del Estado. No podemos permitir un minuto más que estos huincas vengan a seguir haciendo su ejercicio en contra de nosotros. En mi calidad de autoridad, de mujer, de lonco, quiero hacerle un llamado al gobierno suizo, al gobierno alemán, que retire sus colonos de nuestro territorio, que los saque de aquí, porque nosotros no vamos a Suiza a adueñarlo de sus tierras, ni tampoco vamos a Alemania a quitarle sus tierras. Así que por lo tanto, solicito a estos gobiernos que retiren estos colonos que hoy nos mantienen judicializados, criminalizados, que ayer llegaron con una mano adelante y la otra atrás, muertos del hambre. Hoy día que los mapuches y en nuestro territorio le dimos de comer, tuvieron fuerza para judicializar y para criminalizar a nuestra comunidad, a nuestra gente, al extremo que estos mismos tomaron detenido al lonco, lo llevaron, lo torturaron, lo amenazaron de muerte. No podemos seguir en nuestro territorio siendo gobernado por un colono como es Joanet. ¡Él tiene que irse! ¡Debe de irse de nuestro territorio! Yo que vivo en la comunidad de Cunco lo declaro perfecto. estúpida. Él no debe de entrar allí al territorio. Yo lo voy a echar de allí. No lo voy a permitir en mi tierra. Fuera de mi tierra, Joanet. No lo necesitamos. Es una falta de respeto que ha llegado aquí y nos han cerrado la puerta. No, Fox, esta es nuestra casa y se nos cierra la puerta. No podemos seguir permitiendo la miel. Todos juntos, adelante. No permitiremos más. No podemos vivir bajo el alero de este Estado represor, genocida, terrorista, que ha venido a adueñarse ilegalmente de nuestras tierras y hoy día quiere adueñarse de nuestras riquezas y que hoy día, por defender el derecho a la vida, a la existencia de existir como un pueblo digno, nos acusan de terroristas y nos siguen y nos matan y nos torturan. Por eso también, todos juntos, fuera estos colonos, fuera de nuestro territorio. ¡Marichueo, Lamián! ¡10 veces los levantaremos como pueblo nación mapuche! ¡A defender nuestra tierra! ¡A defender nuestra gente y nuestra comunidad! ¡Soy tu reino! Solidarizarnos, ¿cierto?, con nuestro peño y con nuestro loco, Víctor Caipol. Y creo que una vez más, yo creo que aquí la intendencia, ¿no es cierto?, nos ha hecho oído sordo y no ha querido hablar con nosotros. Y creo que eso, bueno, para nosotros no debemos por qué preocuparnos, pero, o sea, se sabía que eso iba a pasar. Pero ahí veremos la forma como, ¿no es cierto?, poder rechazar todo lo que pasó con la tortura y todo lo que la detención ilegal de nuestro peño. Solamente eso, Peñi, tanto más, y a seguir, ¿no es cierto?, adelante, a seguir luchando nomás, a seguir solidarizando, ¿no es cierto?, con nuestro Peñi. Eso, Peñi. Comunidad Yigumba. Bien, Peñi. ¿Sí? Permiso, Bonco. Huerquenes de cada comunidad. Marimari Pupeñi, Marimari Pudamien. Marimari. Ahora sabemos claramente de que el señor Joanet, el gobierno y el ministro Burgos, así como tanto políticos huinca, son antiindígenas. Ahora sabemos con claridad cuál es nuestra lucha, Peñi, para poder seguir adelante. Sabemos claramente, en nuestra comunidad, sentimos mucho lo que le pasó a nuestro loco Víctor Caipol, ya que ahora el señor Joanet, en nuestra comunidad, tiene cerrada nuestra puerta. Te hago un llamado, señor Joanet, claramente, y no te lo mando a decir con nadie. Yo soy el huerquén de la comunidad Yigunmapu, Richard Buenulao Díaz. Si quieres tener guerra, vas a tener guerra con nuestra comunidad. Si vas a tener algo que decirme, dímelo en mi cara. Pero no me andes mandando mensaje con cualquiera que se te cruce por el camino y que te sirva como testigo. Ahora sabemos, Peñi, Lamián, de que nosotros como mapuche, como nación, tenemos que estar más unidos que nunca, porque esto le podría pasar a cualquier huerquén, Lamián o Peñi, que ande solo por el camino, Peñi. Yo, Peñi, le hago un llamado a huerquenes, a Peñi, Lamián, jóvenes, que sigamos unidos más que nunca. Y que esta no es la última vez que como nación lo vamos a congregar. Eso sería todo, nomás, Peñi. Gracias por haberme escuchado. ¡Marichueo! ¡Marichueo! Que nos han acompañado. Somos de comunidades de Coyipulli, de Malleco, y venimos a solidarizar con el lonco Víctor Queipul. Hemos estado en estos días con él, producto del secuestro que él ha sido objeto. Así es que Chaltumay, Pubeñi, Pulamien, de acá de Cautín, por venirnos a apoyar. Nuestra lucha tiene que continuar, no bajar los brazos. Si nos cierran la puerta hoy día, siempre ha sido esa la tónica de estos distintos gobiernos desde que se establecieron en nuestro territorio. Esa ha sido la respuesta. Por lo tanto, que no nos sorprenda que bajen las cortinas de este edificio. Así es que con más fuerza tenemos que seguir, con más fuerza tenemos que mantener nuestra lucha hasta recuperar nuestro territorio. Chaltumay, pu, peyi, pu, la bien. Seguramente si hablo más de un